Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en Escalera a las Estrellas. Bienvenidos, Bugs Bunny. ¡Ay! ¡Qué noche! No vuelvo a mezclar el jugo de zanahoria con el de lechuga. De él, de liebre. Espero que el agua del lago no esté muy fría. Diez, nueve, ocho. ¡Vaya! El agujero se ve más largo esta mañana. 3, 2, 1, ¡despegue! ¡Santas zanahorias! Creí que jamás llegaría a la superficie. Oigan, ¿quién tapó mi hoyo? ¡Ah! El sol ni siquiera ha salido. Con razón tengo tanto sueño. ¿Qué fue eso? Vaya, creo que fue una pregunta tonta. Algo me dice que debí quedarme en la cama. ¿Dónde rayos y centellas estaré? Bueno, donde quiera que esté, no me agrada y quiero irme. ¡Ah! Tal vez el pequeñín del tutú pueda ayudarme. Al fin, después de miles de años de trabajo, el Idulio P-36 modulador explosivo espacial. Disculpe, chiquitín, ¿podría...? Después de tanto, mi sueño hecho realidad. Oye, pingüino, espera, quiero preguntarte algo. Disculpa, viejo, pero ¿podrías alquilarme un platillo volador usado? Tengo que volver a la Tierra. ¿A la Tierra? Oh, la Tierra desaparecerá en unos segundos. Ah, entonces ni te molestes. No tiene caso gastar dinero en un platillo volador si la Tierra va... disculpa otra vez, chiquitín, pero ¿a qué te refieres con eso de que la Tierra va a desaparecer? Es que la voy a hacer explotar. Me obstruye la vista de Venus. ¿En serio? ¡Ay, qué pena! ¿Dónde está el kaboom? Debería haber un kaboom que estremeciera la Tierra. ¿Dónde está el Idulio P-36 modulador explosivo espacial? Esa criatura se robó el modulador explosivo. ¡Retrasos, retrasos! Usaré los marcianos instantáneos a los que solo hay que agregarles agua. Capturen a esa criatura y recuperen el Idulio P-36 modulador explosivo espacial. Bueno, ya está. Superascensor. ¡Cielos! Ahora tendré que fabricar más marcianos. Estos vehículos deben dar como 1 millón de kilómetros por litro de combustible. La Tierra no está a la vuelta de la esquina. ¡Ah, qué bien! ¡Mi WP-36 modulador explosivo espacial! Bueno, tendré que regresar al principio. ¡Vaya! Es una maravilla estar de vuelta en la civilización. ¡Ah! ¡Peligro construcción! ¡Corran a las colinas, amigos! ¡O se llenarán hasta la coronilla de marcianos!